cuando descubro que tus ojos ya son de papel y no ven nada, y no ven. Abrace un puñal de amor, derrame el calor para ver mejor. Se desvanece algo en ti, palabras ya no vienen solas. No pude imaginar algo así, que fueras a perder la mente.